La presencia de Nabucodonosor en el libro de Daniel concluye con otro sueño, su interdicción del trono y su subsiguiente restauración al reino. Y Nabucodonosor mismo escribe una carta a todos los súbditos donde finalmente reconoce que Dios es el único que tiene poder y autoridad sobre los asuntos humanos. Este será el tema de la lección de esta semana. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos estudiando el libro de Daniel y ya estamos en la quinta lección del trimestre, que tiene como título Del orgullo a la humildad. Y vamos a estudiar el capítulo 4 del libro de Daniel. Y el capítulo 4 del libro de Daniel puede ser dividido en tres secciones y vamos a repasar estas tres secciones en el bosquejo de esta semana. La primera sección es el relato del sueño de Daniel 4, 1 al 15. En segundo lugar está la interpretación del sueño de Daniel 4, 16 al 27. Y en tercer lugar está el cumplimiento del sueño Daniel 4, 28 al 36. Vamos al primer asunto, el segundo sueño de Nabucodonosor. Daniel describe que al fin de su reinado, Nabucodonosor tiene un otro sueño. Así como fue el primer sueño, el segundo sueño también transmitió imágenes que eran familiares para el rey. Se le mostró al rey un árbol que estaba en el centro de la tierra. Y esto tiene un significado especial de orgullo. Y este árbol creció y alcanzó el cielo y llegó a ser un refugio que proveía protección tanto a seres humanos como animales. Y el árbol representa sin duda apropiadamente a un rey arrogante. Y esta imagen nos recuerda otro proyecto que apuntaba al cielo, que fue un poco más antiguo. Me refiero a la Torre de Babel de Génesis 11. Hay un paralelo muy interesante con este otro episodio. Enseguida aparece un ser celestial que ordena el corte y la destrucción del árbol. Y todas las criaturas huyen de su protección, pero la cepa de sus raíces fue atado con cadenas y dejado en la compañía de animales, así dice Daniel 4:15. Y de esta manera se interrumpe un reino aparentemente próspero y seguro. Y Daniel 4:6 dice que el rey recurrió a los sabios de Babilonia, pero ninguno pudo interpretar el sueño. Y luego convocó a Daniel, quien nunca sorprendió al rey en su interpretación. Pero antes de seguir, recuerda que Daniel 2, 4 y 5 van juntos porque contienen historias en las que Daniel supera ampliamente a los otros sabios, en realidad el Dios de Daniel. La segunda parte de la lección es la interpretación del sueño. El sueño era una mala noticia para Nabucodonosor y Daniel sabía de esto y podría haber estado tentado a entregar el duro mensaje con un sentimiento de venganza y también de satisfacción. Y después de todo, Nabucodonosor había llevado cautivos a todos los israelitas. Pero aunque no tenía miedo de dar la mala noticia al monarca, fue cuidadoso y reflexivo. Y cuando llega a la peor parte del sueño, pasa por alto algunos detalles. Daniel no encontró satisfacción en la caída del rey. El sufrimiento humano, por más merecido que parezca, algunas veces esto ocurre en muchas personas, nunca debiera ser una causa de celebración o peor, una satisfacción maliciosa. De acuerdo con Daniel, la degradación del rey sería temporaria. Y después de dar la interpretación del sueño, Daniel actúa en sintonía con los profetas del Antiguo Testamento. Hace un fuerte llamado para que el rey pueda arrepentirse de sus pecados en primer lugar y en segundo lugar, él pueda mostrar misericordia a los pobres. Así está en el versículo 27. La obediencia a estos dos consejos podría haber postergado el juicio contra él. Vamos al tercer asunto del bosquejo de la lección esta semana, el cumplimiento del sueño. 12 meses después de este sueño, Nabucodonosor estaba caminando por el palacio real y él estaba felicitándose por construir la gran Babilonia, cuando de repente la Biblia dice que cayó el juicio de Dios sobre él. Fue quitado del trono y obligado a pasar 7 años entre las bestias, comiendo pasto y tal como había predicho Daniel. Y cuando se hubo cumplido el tiempo designado para este castigo, el rey fue restaurado a su anterior honor, pero esta vez reconoció que Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Daniel 4:37. De esta manera, el más grande gobernante del imperio neobabilónico del mundo deja el protagonismo en la historia cuando el oro es sustituido por la plata. Esto nos recuerda que el Altísimo era, es y siempre será el gobernante supremo sobre cualquier poder humano. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. Una pregunta: ¿somos capaces de reconocer que todos nuestros logros en la vida son dones de Dios y que debemos acreditarlos a Él y usarlos para la honra y la gloria de Él? ¿Somos llamados realmente a aprender de la humildad de aquel que se humilló y que se entregó a sí mismo por los demás, haciéndose obediente incluso hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Filipenses 4:8? Tal vez sea tiempo de dejar de concentrarnos en nosotros mismos y dejar de concentrarnos en nuestros logros, dejar de concentrarnos en nuestros fracasos y levantar nuestros ojos y mirar a Jesús, que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, por favor bendice a todos aquellos que reconocen que son criaturas del gran Creador. Ayúdanos cada día a vivir humildemente y bajo tu amparo y fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema: maná cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.